discusión. Me acusas de poca expresión. Yo te acuso por llorar, no hay más, no. Yo que en ti pensaba. Nada quedará, infiel saludo, nada quedará, ni las ganas de hablar a puertas cerradas. Nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni las ganas de hablar a puertas cerradas. Grande hoy mi habitación. Vuelvo solo a caminar. Tú me odias por reconocer que lo nuestro se acabó. No hay más, no. El tiempo a veces mata. Las ganas de hablar a puertas cerradas. Nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni las ganas de hablar a puertas cerradas. Cerradas.